las Mañanas X. Buenos días, Estrellita. Buenos días desde esta esquina de la nación, Dayana Rodríguez, ¿cómo te va? Oye, muy bien, ¿cómo estás tú? Venía oyéndote, ay, maravilloso turno. Te agradezco tu confianza, mira, agradezco que estés ahí. Al otro lado del dial y a este ahí, lado del dial y en todo el lado, claro, del dial. Que sí, a todos los oyentes que obviamente siempre madrugan con nosotros, muchas gracias por estar ahí. ¿Qué tal tu martes? Mira, soleado, me ya, encanta, además sol. Porque ayer, por ejemplo, hizo sol, pero no fue un sol picante, no, así. No, tuvo nubecitas. La propia nubecita. Sí, estuvo bien y hoy también se ven nubecitas. Está bien así. Exacto, está hace perfecto. Rato no llueve. Quédate así que así, como unos 5 días. Sí, por ahí. Una semanita. Pues por lo menos por este lado, ¿no? Hoy estamos a 20. Ay, ya casi pagan. No, estaba pensando en las cabañuelas. Creo que hoy es mayo. Sí, bueno, que ya. Hacer cuentas. En fin. Ahorita les decimos. No importa. Acá estamos con ustedes, con muchas cosas pasando a nivel musical, a nivel del entretenimiento, de la cultura pop. Vamos a seguir haciendo también cositas varias frente al 2016. Invitación para que vayan a nuestra página, la xmasmusica.com, porque este domingo salió la nueva edición 2026 de Animales de Radio, donde también hacen este repaso por lo que está pasando con el 2016. Así que, bueno, si usted está llegando también, bienvenido a Mañanas X. Por ahí lo vi. Lo cogieron en la calle, normal, lo vi. No, hay un chico que coge a actores, músicos, y los pone a oír canciones y tienen que reconocerlos. Porque que yo están lo vi escuchando. Yo lo vi fue con Sabrina Carpenter, después de que ella lo arrestó en su concierto con Juno. Ay, ¿tú sentiste celos? Pero no sé de cuál sentir más celos de los dos, porque es que los dos son tan lindos. Pero bueno, sí hay como un rumorcito ahí de romance. Estaría muy bien. Ay, sí. ¿Cierto? Qué rico. Estaría perfecto, se verían lindos los sí, dos. Sí, es verdad. Bueno, ayer dejamos ya lista y preparada nuestra pregunta del día, porque estuvimos hablando de karaoke, es todo por el fin de semana de Uri. Ah, sí. Que se escaló. Y porque en medio de él, eso le pasa a uno, míranos, obviamente es una bendición, pero a veces no tanto cuando uno está tan conectado con la música, por muchas cosas. Uno, por ejemplo, si uno va a una fiesta electrónica, uno reconoce inmediatamente cuando se desfasan las canciones. O cuando no es cierto que están tocando en vivo. Y es como, no, y la gente está feliz bailando. Y uno es como, no, y uno es, ¿qué está sonando? ¿Por qué está sonando así? Exacto. Y es la única persona que está sufriendo por eso. Lo segundo, cuando suena una canción y alguien la canta y dicen, ¡ah! Esa canción yo la he escuchado en otro lado. Entonces le pasó a Uri que se puso a buscar canciones de Franco De Vita, de Ricardo Montaner, y se dio cuenta que habían robado a artistas, a Chicago, por ejemplo. Entonces eso pasa en las fiestas. Es cierto, y siempre queda uno un ratico como así, pero no sé qué, pero... Y perdió el hilo. Ahora, de ahí sale la pregunta de hoy, es ¿cuál es su canción favorita para cantar en karaoke? Yo tengo muchas, Dayana, me encanta el plan de karaoke. Sí. Tú sabes que yo soy rockola y me aprendo todo. ¿Pero cómo? Que a veces te dices, ¿por qué te sabes eso? Y es como en segundos que lo coge, tiene el don de la memoria. Ahora me preguntan la tabla del 7 y no, me les demoro un poquito. Ya sabemos, como Inside Out, ¿dónde están las bolitas de tu memoria? Ajá, ya sabemos. También está ocupada con canciones. Arranquemos con una, que además me acuerda mucho a Uribe DJ, porque en su momento él fue el que la presentó por primera vez aquí en la X cuando yo era oyente, por allá 2012 más o menos. Ok. Y es de Macklemore y Ryan Lewis. Se llama Can't Hold Us. Canciones perfectas para cantas. Karaoke. Ah, bueno. Return to the Mac. Exacto. Is That So True de Gracie Abrams. Cosas importantes pasan este año. Sí, señora, porque Kali Uchis, la artista colombo estadounidense que conquista el mundo, llega con su primer show en solitario a Colombia. 18 de febrero, Movistar Arena, boletas ya a la venta en Tu Boleta. Y nos vamos hasta el 2018 con canción, banda sonora, Sunflower, Post Malone. Sonando hasta ahora en la X. Dándoles buenos días, usted está llegando. y contando cositas varias. Películas en Mañana X. Vas a hablar de cine. Voy a hablarte de cine porque no sé si te acuerdas que en 2023 Barbie y Oppenheimer se estrenaron el mismo día. Claro que de ahí sí. Salió el... ¿Cómo era que se llamaba? El Oppenheimer. No sé, ¿no? El Barbieheimer. Una el cosa Barbenheimer de esa cosa. Pues resulta... Oppenheimer. Que este 18 de... Y ahí me quedé ya. Sí, en loop. El 18 de diciembre de este año sí. Se va a estrenar Doom 3 y okay. Avengers Doomsday. Okay. Así que este día se va a llamar el Doomsday. Bien, está bien. Perdón, el Doomsday. Doom, con Doom de Duna. Exacto, Dune. Doomsday. Pues cada uno tiene su propio fandom. Sí. ¿Sabes? Su propia fanaticada y solo será pues una la gran ganadora en la taquilla. Hay que esperar a ver cuál de las dos es. Veremos ¿tú te si los hermanos. En Duna? Sí, yo no he pasado de los 15 minutos. ¿Viste de la primera. Avengers? Sí, esa sí la he visto más. Bien, okay. O sea, en este caso le harías fuerza a Avengers. Avengers, sí. No, okay. Pero pues vamos a ver si los hermanos Russo pueden recuperar el dominio del cine o si Timothy, que está tan pegado, sí. Pues mantiene su éxito. Esto, pues ya está, digamos que empezando a crear incluso apuestas en sitios web donde la gente quiere ganar un dinero por adivinar cuál va a ser la película más exitosa. Y Robert Downey Jr. fue el encargado de revelar que se iba a llamar Doomsday. Al parecer, él contó con la aprobación de Timothy y con parte del elenco también de Avengers. Y pues ya se habló que ninguna de las dos producciones está dispuesta a cambiar la fecha de su estreno. Están ahí, sostenidos, ahí quietos. Okay. Eso va a estar bien fuerte. Hay que esperar entonces exactamente al 18 de diciembre para ver qué pasa con el Doomsday y toda la fanaticada, movimiento en redes y, por supuesto, memes. Claramente, así será. Vamos a ver qué pasa. Buena pelea esa. Tiene coreografía, Catalina la baila, cada vez que la... Ya es porque sí, automático. Sí. Ya, yo la veo por allá, no sé. Con las manitas. Haciendo actualización de computador y arranca ahí con sus manitas a bailar. Y no, bueno, no, así es la vida del que trabaja en radio y escucha canciones. Y en TikTok, si uno ve, o en Instagram, o en cualquier lado, cuando suena esta canción está la gente tin, tirin, tirin. Y la noticia obviamente es que Aphex Twin le ha ganado a Taylor Swift en reproducciones en YouTube. ¿Quién es Aphex Twin? Es un gran productor de electrónica de I, con I de Iglesia, IDM, que es Intelligence Dance Music, porque una de sus canciones se ha usado para muchas cosas virales. Okay. Es una canción solamente con el sonido, que si tú la escuchas, obviamente la vamos a buscar para que ustedes la escuchen. Y por esas solas reproducciones ya le ha ganado a Taylor Swift en YouTube. Vamos a hablar y vamos a hacer un recorrido por los artistas que han tenido más números uno en su historia en Billboard. A ver. ¿Te parece? Sí. Vamos a arrancar con 10 lugares. Esto es con el señor, nada más y nada menos que Stevie Wonder. Ah, claro. Desde 1963 hasta 1986 tuvo canciones como Superstition, como You Are the Sunshine of My Life, I Wish, Sir Duke. También estuvo por ahí la balada I Just Called to Say I Love You, Part-Time Lover. Y empezamos con este recorrido recordando a Superstition, que llegaba al número uno. Qué gran canción, en 1973, precisamente en enero. Siempre va a sonar muy bien. Trying to be cool, The Phoenix. Ayer Spotify lanzó con los muy buenos días, esperando que se encuentren bien, como dicen los correos corporativos. Alejandro Marín, Diana Rodríguez, Catalina Blanco, deseándoles un buen martes 19 de enero de 2026. 20. ¿Por qué? De enero, es 20. ¿Es 20? Hoy ya es 20. Ah, verdad, es que yo venía en el carro hoy también, si no tenía pico y placa. Feliz 20 de enero para todos, todas, todes. Faltan 11 días para que se acabe enero. Listo, entonces ayer Spotify lanzó una herramienta pequeña para encontrar las canciones que estabas oyendo en 2016. Ay, me encanta. ¿Sí? Sí. ¿Cómo es? Tú pones una frase, creo que es Your Top 2016 o algo así. ya te busco. Tienes que poner algo ahí. Mientras tanto, lo mejor de tu 2016. Si a ustedes ver. Ponen lo mejor de tu 2016, ahí tengo sale. Tengo te, sale, te sale abajo una lista que dice creada para ti. Me salen tres. 2016, tu top de canciones y lo mejor de tu 2016. Esa es, lo mejor de tu 2016, ay, creada Dios para ti. Y eso Manuel fue lo que Medrano. Tú escuchaste. ¿Ya te salió tu lista? Sí. ¿Qué está por ahí? ¿Y la número uno es Medrano? Medrano, Los Petit Fellas, 21 Pilots, Justin Bieber, Calle 13, Paula Alborán. Ay, bueno, ese año ya entraba acá. Sí. Sí. Ya entró en agosto, entonces desde ahí empezó a mejorar su gusto. No, mentiras. Mi canción de ese año fue esta. Can we claro, Bieber. Esta fue mi canción del 2016 según la que está Spotify. De primera, esa es la que más suena. Yo supongo que sí, y estoy convencido, porque le di tanto a esta canción. No estoy tan seguro de que quisiera haber devuelto esa película ayer. Te llevó a lugares no tan chéveres. Creo que todo 2016 fue horrible. No. Oh. Fue horrible. A mí me gustó ese año. Fue horrible. No. Ay, tenemos peores años. No. Sí. El 2021. Sí. 2016 fue horrible. Se subió Trump. Ah, bueno. Por primera vez. Ah, ok, hablo de lo personal. Llegó Brexit. Globalmente hablando. Llegó Brexit. Se murió Prince. Se murió George Michael. Se murió David Bowie. Horrible. Fue el peor año de la historia. Yo no entiendo por qué estamos obsesionados con semejante año tan asquerosamente feo. ¿Por canciones como estas? Esta canción es una chéveridad. No. En general, creo que ayer tuve un día relativamente bien hasta que ¿en serio Spotify te sentó? Claro. Me hizo mucho daño. Alejandro. A mí me gustaba mucho la música. No, la música sí, pero la música es como un conducto hacia los recuerdos y mis recuerdos fueron todos horribles. Yo en cambio tuve un buen año porque supe que entraba acá, te conocí en un baño. Es muy chistoso, ese día se presentaba New Order, todo fue perfecto. Eso fue como en diciembre de 2015. Sí, el 7, de 2016, el día de mi cumpleaños, lo tengo clarísimo. O sea, eso fue al final del año. Sí, no, además está... No pude tomar más alcohol porque no tenía para dónde. Eras alcohol. Era todo. Horrible. Todo. Ese año tú fumabas mucho. Sí. De todo. Qué necesidad. Son Mañanas en la X. Lo mejor de tu 2016 está aquí. Yo estaba oyendo a Bryson Tiller de Kentucky con Don't. Él es el mismo que sale con Rihanna y con DJ Khaled en Wild Thoughts. Ese mismo. Yeah. Mira, esta fue mi segunda canción más oída de ese año, Catalina. Demasiado alcohol alrededor de esta canción. Este disco tremendo, se llama Trap Soul. Este man era el papá del Trap Soul. Son las mañanas 103.9. Ayer estábamos hablando de Aphex Twin. Aphex Twin es un músico británico. Y le quitó el top a Taylor Swift en YouTube. Vamos. Y la gente pero como una persona tan desconocida. Lo que pasa es que la canción que le quitó el número uno es utilizada por todos los memes. Ah. Ay, claro. Ya. No hay que decir nada más. Fíjate lo importante que es la cultura del meme que logra que Aphex Twin le gane a Taylor Swift en reproducciones. Y muchas veces cuando sale esta canción es para burlarse, puede ser, o es algo irónico, se utiliza. Y muchas personas pensaron cuando salió la publicación que habían puesto esta canción de aposta para burlarse de Taylor Swift. No, esta es la canción con la que Aphex Twin llegó al número uno y le quitó el número uno a Taylor en YouTube. No, es un meme. Es un meme. Ya, y es el inicio, son ¿qué? 3 segundos, tú escuchas los 3 primeros segundos, ya lo reconoces. Es increíble. Sí. Esto sí es increíble y es fascinante. Mucho. Y muy chévere. completamente. Es contradictorio porque, porque la gente no sabe. No. Yo había escuchado la canción, pero claro, no tenía ni idea y de yo creo quién que era. No, y yo creo que no habías escuchado la canción tanto como que habías... No, como el dice, fragmentico. Exacto. Los tres como segundos. Dice Dirty, los primeros tres segundos. Y uno se ríe y pasa el meme ya. Ya, porque es así y está enmarcado en el chiste. Es un, pues se utiliza como para humor, como si algo estuviera saliendo mal. Exacto. No sé. Sí, claro. Nuestra pregunta del día de hoy tiene que ver con canciones que se cantan en karaoke. ¿Cuál es su canción favorita para cantar en karaoke? Cuéntenos en arroba la X más música. Y aquí está Miss Olivia Dean. ¡Qué voz la de Chappell Roan en Mañanas de la X 103.9 FM! Sigo recordando mi nefasto 2016. Pero ay, te emociona oír. Mira, esta las fue la tercera canción que más oí ese año. ¿Cuál es? Se llama No Role Models. ¿Es J. Cole? Tú tienes a J. Cole como 15 veces en esa lista. Es de J. Cole. Ese fue uno de los discos que más oí ese año. First things first, rest in peace, sucker Phil. Yo no sé por qué estaba tan hip hop, pero pues andaba con 113. Ya, ajá, aparecieron las llaves, chiquillo. Estas son las mañanas, Cata. Bueno, explícame el bonche de los Beckham. Vea, uno cree que a veces las peleas de suegras con las esposas del hijo. Sí, sí, sí, con las nueras. Eso es muy latinoamericano, carreta. Eso pasa en todo el mundo. Claro que ¿qué sí. ¿Qué sucede? Los Beckham, Victoria y David se conocieron ya hace muchos años. Una de las parejas más sólidas, cuatro hijos. El mayor de ellos se llama Brooklyn Beckham. Y en 2022, él se casa con una heredera multimillonaria llamada Nicola Peltz. Hasta ahí uno dice, bueno, bien. Ahora, la familia de Nicola Peltz es mucho más rica que los Beckham. O sea, se los llevan por varios cientos de millones. Ok. Y a partir de ahí arrancan los problemas entonces con Brooklyn, con el hijo. Lo que la gente ha dicho y lo que se ve en los medios es, no, es que ella lo manipula a él. Oh. Ella lo maneja y lo aleja de su familia. Oh. Y él se quedó callado durante mucho tiempo hasta que ya después empezó a responder y a publicar cositas. Dejó de seguir a su familia en redes, ellos lo dejaron de seguir a él. Iba creciendo el chisme y ayer salió en sus historias y reveló todo. Básicamente dice, he guardado silencio durante años, hice todo lo posible por mantener estos asuntos en privado, pero desafortunadamente mis padres y su equipo han recurrido a la prensa dejándome sin otra opción que hablar por mí mismo y decir la verdad. Su intención es muy diferente a la que se está publicando. Mis padres han controlado la narrativa en la prensa sobre nuestra familia. Recientemente he visto con mis propios ojos hasta dónde son capaces de llegar para difundir innumerables mentiras. Mi madre canceló la confección del vestido de Nicole en el último momento, a pesar de lo emocionada que estaba ella por lucir su diseño el día de la boda. ¡Ay, tan mala! Adicional es a mala. Eso. Mi madre se aprovechó de mi primer baile con mi esposa. Habíamos planeado durante semanas con una romántica canción de amor delante de los 500 invitados y aparece Marc Anthony, que era el cantante que tenían ahí, y me llama al escenario donde según el programa estaba previsto mi baile con mi esposa, pero en su lugar mi madre me espera para bailar conmigo. Bailó sobre mí de una forma muy inapropiada delante de todos y nunca me he sentido tan incómodo ni humillado en toda mi vida. Ha enviado a mis hermanos a atacarme. Reitera que no es su esposa Nicola quien lo está controlando, sino su familia y que esto viene desde hace años. La idea de que mi esposa me controla es errónea. Mis padres me han controlado la mayor parte de mi vida. Crecí con una ansiedad abrumadora. Mi esposa y yo queremos una vida condicionada, pero no por la prensa, ni por la imagen, ni por la manipulación. Y ahí todo el mundo se volcó entonces ahora a Victoria y a David. Pero al parecer Victoria es como la más fregadita. ¿Ah, sí? Claro que sí. ¿A quién le creen ustedes? A él. ¿En serio? Claro. Yo no le creo una sola palabra a él. A mí Victoria no se me hace chévere. Y a mí él tampoco. Él, no hay que subirse en el bus de la Victoria. Lo que él dice también es que muchos de los ataques que ellos han recibido han sido por orden de sus papás. Ahora, si ella hizo todo eso en serio en el matrimonio, ay, señora, qué maluco, mala. Sí. Bueno, con claro, ilusión, pero sí. Eso es lo que él dice. Es que yo... Bueno, sí. ¿Cuántos años tiene de peladito? Él nació en 1999. Exactamente, esos mismos años. ¿36 años? 30, exacto. Sí. ¿Va para allá? ¿O 29? No, va para qué mal allá, estamos en matemáticas. Pero sabemos de música. que es lo importante. No, yo honestamente no le creo 1999, nada al pelado. 27 años. Está demasiado jovencito para estar diciendo la verdad. Ay, no seas así, tal vez sí. Ahora, tocas ver cómo es ella. Ella todavía no ha salido a decir nada desde pues lo de anoche. Pues es que, y no va a decir nada. No va a decir absolutamente nada. Yo vi ese guanche, vi la foto del peladito y dije... No le creo. No le creo nada de lo que vaya a decir. A mí es que ya no se me hace... Ya, pues no me cae mal, pero no se me hace que sea fácil... Y no creo que él lo sea tampoco, repito. Pues creado así. Sí. Ahora, eso ya está hasta con temas de abogados. Sí, claro. Porque no. Él ha dicho que él fue un rehén durante no, no, o sea, estos niveles a los que llegan estas denuncias son abrumadores y no sé, es muy difícil. Hasta cuando... en las mejores familias, mira, suegras versus nueras. Hasta en las mejores familias, en todo caso. Ahí está el caso Beckham. Está muy viral por estos días, estas son Mañanas de la X y aquí están los Pet Shop Boys. Esto se llama Opportunities, Let's Make Lots of Money. Rita Ora con Anywhere en las Mañanas de la X. Oigan, ¿vieron lo que pasó estos días con Falcao y esa historia de la transferencia que lo iba a cambiar todo? Sí, se armó todo un ruido porque todavía no se sabía cuál iba a ser su próximo equipo, pero no. No, es que eso ya se aclaró. Y no era fútbol, la transferencia era de plata. ¿Transferir dinero? Sí, señora. Resulta que Falcao estaba anunciando que ahora los clientes de los bancos Aval y Dale pueden con breve enviar plata o hacer pagos a cualquier llave directo desde WhatsApp. O sea, me pueden pedir plata por WhatsApp y yo puedo pasar desde la misma aplicación. Así es. Ahora transferir plata es mucho más fácil, es inmediato y no tiene costo. Bueno, entonces a probarlo. Entonces la transferencia que cambió el juego es pasar plata por WhatsApp. Esta es Mañana 103.9, aquí está Liam Rimes. Blue Valentine en Mañanas de la X, 103.9 FM, otra canción que estaba oyendo en 2016, como si hubiera salido ese año, fue Jamie XX. The rest is noise. ¡Qué felicidad! Claro que sí. Qué cosa tan qué horrible. Qué rico. Qué malos recuerdos. No. Qué malos recuerdos todo. Tengo pregunta. ¿Puede ser un buen recuerdo que es de mal comportamiento? No, no, no. Es un pésimo recuerdo. Todos son recuerdos horribles. Mira, todos son aprendizajes. Gracias. Hoy eres por lo que fuiste en ese momento. No, la verdad, no. Claro que sí. No. Aprendiste que no podías seguir así. No, esta canción, recuerdo que la oí mucho y está en este listado de lo mejor de tu 2016 que tiene Spotify. Porque era la, porque era el cierre de mi programa de la tarde. ¡Fantástico! Todas las noches, mira, de lunes a jueves, yo cerraba el programa con esta canción, con The Rest Is Noise. Por ahí como a las 7:45, 7:48 de la noche, ponía The Rest Is Noise de Jamie XX. Entonces, claro, ocupa el cuarto lugar de mis canciones más oídas ese año porque lo reproducía todo desde DJ. Ah, sí, me acuerdo, la maquinita. Murió Valentino, Diana. 93 años, uno de estos grandes hombres de la moda y que muchos ya para que estén más cerca a su cara, salió en la película El Diablo Viste a la Moda con Miranda Presley, uno de los grandes de la moda. Falleció tranquilamente en su casa de Roma, rodeado del amor de su familia. La fundación ha anunciado que el emperador de la moda será velado en la capital italiana entre el 21 y el 22 de enero. El funeral se celebrará al día siguiente en la Basílica de Santa María de los Ángeles y los Mártires. Nombres importantes que lucieron sus vestidos: estuvo Elizabeth Taylor, Nancy Reagan, Sharon Stone, Julia Roberts, Gwyneth Paltrow. El duelo de Jacqueline Kennedy fue precisamente con un vestido de Valentino. Y pues ayer ya se cierra también, yo te digo, Alejo, si yo hubiera tenido mucha plata, le hubiera comprado esos vestidos a mi mamá. Mi mamá amaba a Valentino. Sí, porque no era una moda rara. ¿Sabes? No era esta alta costura extraña. Él mismo decía que lo que a él le interesaba era hacer vestidos lindos, bonitos, que la gente se viera bonita, que fueran, que se pudieran usar. Era una elegancia. Sí, era precioso. Bueno, falleció Valentino. Trump le mandó un mensaje de texto al primer ministro de Noruega diciendo, pues como no me dieron el premio Nobel de paz, entonces ya no me gusta la paz. Ah, es un malcriado. Es un niñito con pataleta horrible. Pues ya no, y para nada le sirvió la medalla al mercado. No, y el primer ministro le dijo, pero ¿para qué me escribe a mí si yo no soy el que da el Nobel de paz? O sea, así, hola, como te comenté en el correo anterior, tienes que mandarle un correo directamente a los organizadores del Nobel. Al área encargada. Y dijo además, y ahora me tienen que entregar a Groenlandia. Pues no va a pasar. Y la señora italiana estaba también allá hablando. La Meloni. No entiendo, a ti te gusta que te peguen. No, yo no soy partidario de la Meloni. Sé que, pero es que hizo un discurso ahorita en la Unión Europea relacionado como con el asunto de alianzas y cosas en las que se está de acuerdo con ciertos partners, y me pareció muy contundente su manera de hablar a la Unión Europea, la velocidad, la agilidad, la cadencia. Pero no estoy glorificando su fascismo inminente. y de frente. Claro. Ahí no hay nada. No. Elon Musk quiere ganarse 134 mil millones de dólares en daños con su demanda contra OpenAI y contra Microsoft. Porque dice que la fabricante de ChatGPT cometió fraude al abandonar su misión sin ánimo de lucro. Ok, ya. Envidia. Uh-huh. Envidia pura y dura de que ChatGPT tiene tanta fuerza, tanto poder, y que él no. Claro. En otras noticias, China alcanza sus números más bajos. 17% de nacimiento. Uh-huh. Y están tomando medidas. Una de ellas es aumentar el precio de los condones. Ok. Para que la gente no compre condones. Ok. Necesitan, bueno, es un gran lugar. O sea, la población de China cayó el año pasado por cuarto año consecutivo, con la población de 2025, 14.040 millones de personas. Mira eso. Cayó 3 millones con relación a 2024. La tasa de nacimientos del año pasado de 5,63 por mil personas es la más baja que China ha tenido desde que el Partido Comunista llegó al poder. Y esto quiere decir que desde 1949 tienen problemas para que los ciudadanos tengan más bebés y de esta manera mantener andando la economía. Todo tiene que ver es con la economía. It's the economy, stupid. ¿Dónde están las manos para trabajar? Claro, ¿no? Sí, ¿dónde están? Bueno, en otras noticias, el príncipe Harry ha demandado al Daily Mail junto con un combo de gente, un montón de celebridades. Es que el Daily Mail es feo. Y arranca el juicio contra el Daily Mail. Hay varias celebridades, es una acción legal colectiva. Está Elton John ahí, está Elizabeth Hurley. Ellos alegan que Associated Newspapers Limited son cómplices de utilizar investigadores privados para intervenir llamadas telefónicas, poner micrófonos en carros y obtener registros privados para asegurarse así chivas. Desde 1993. Desde 1993. Invasión de la privacidad por parte del Daily Mail. Harry ya había emitido algunas denuncias en contra de Rupert Murdoch y su organización News Group Newspapers y el Daily Mirror. Y negociaron. Negociaron por fuera de la corte con Rupert Murdoch. Mucha plata. Sí. Vamos a ver si en esta ocasión, pues parece que no negociaron porque se fueron a la corte. Arranca que el juicio. Entonces todo el dinero, es que no es chévere. No. ¿Esto sigue siendo Jamie XX? Sí, esto es The Rest Is Noise. Como les digo, esta fue una de las canciones que más oí en 2016. Spotify tiene una playlist que se llama Lo Mejor de Tu 2016. Y la y si usted tiene Spotify, lo mejor que lo más fácil que puede hacer es entrar a Search y pone Your Top 2016. Y ahí le aparece una listica con las canciones que usted más reprodujo en esa plataforma, si tenía esa esa plataforma en 2016. Tú te burlaste de mí. No, mentiras. No, es que te gustó hablo, Ya Sé Enamorar. Ya Sé Enamorar de Tribalistas. Ay, Dirty. Eso, vamos a revisar tu lista más adelante. Vamos a revisar tu lista más adelantico. Gracias. Estas son las mañanas de la X-139. Take Me Out en Mañanas de la X-103.9 FM. Sigo revisando aquí rápido. Mira, esto estaba oyendo mucho lo-fi. Ah, ya, desde estaba tan oyendo temprano. Sí, claro, sí. Yo ya en esa época sabía que el lo-fi era una tendencia bien importante. Que se materializó en el 2020 con la pandemia, me acuerdo, la niña. Correcto. Sí. Y esto fue un disco, estos fueron dos discos que sacó un peladito australiano por allá en una... En un sello discográfico independiente, y eran complementarios. Uno de los discos se llamaba Canciones para Terminar y el otro se llamaba Canciones para Volver. Okay. Songs to Break Up To, y el otro era Songs to Make Up To. Break Up, apenas para Karol G. Payne. ¿Terminaron? ¿Por fin oficial? Pues TMZ ya dice que habló con fuentes muy cercanas a la pareja y al parecer terminaron, sí. Desde que ella se cortó el pelo, te digo. Ese es el indicativo. ¿Ustedes se han cortado el pelo cuando terminan con un hombre? Sí. ¿Tú? Yo no tanto. ¿No? Yo soy más como lo decías internamente de clavarme en el gimnasio. Ah, tú haces ejercicio. Para sentir dolor físico y no emocional. Sí, es que, digamos, no sé, mi tusa más brava. Sabes que yo no he tenido tantas tusas. ¿Pero cuál fue tu tusa más brava y hace cuánto fue? Esto fue para el 2012 porque trabajaba con él. Entonces no podía tener mi rango de acción normal, que es bloquear absolutamente y quitar de raíz así. Porque o sea, era un radiónico. Alejandro. Él es increíble. Yo sé, perdón. Pero es que me la sirve ahí en bandeja. Sí, mira, te la puse así para que tú clavaras. Y entonces, como no podía ejecutar lo que siempre ejecuto, me costó mucho. Pero no hice nada de cortarme el pelo y porque las tusas, de verdad, no me han dado duro, afortunadamente. Yo adelgazo. ¿Más? Eso de la lipotusa, mira, te voy a decir una cosa. Si a mí me funcionara lo de la lipotusa, es que ese es el problema de no tener una tusa real hasta Exacto, el momento. Necesito una. Yo necesito una lipotusa, pero es que como a mí no me dan tan duro las tusas, entonces no me sirve la lipotusa, la buscaría. Yo solo he tenido una y me acuerdo que tú un día que me viste muy triste me mandaste para la casa. Ay, ¿verdad? Me viste tan triste que me dijiste... Vaya para casa, usted no está para trabajar hoy. Y yo, Alejandro, pero el turno, vaya para la casa. Y yo me fui a llorar. ¿Eso pasó? Pero al día siguiente volví perfecta. O sea, al día siguiente fue como, necesitaba esa tarde de catarsis. Ay, Alejandro, mira, ¿ves? Tú leyendo a la gente. Y esta es otra de las canciones mías de 2016, mira. Bueno, sí, esa es chévere. Sí, esto fue cuando el productor de los Radiohead se montó en el disco de los Chili Peppers, después de que sacaron otra vez a John Frusciante como por 25ª vez. Esto fue lo mejor de 2016. De mi 2016. Está bien. Nigel Godrich produciendo Radio. ¿De qué año es este disco, Dirty? Ya te digo. ¿Esto fue del año anterior, de 2015 o de 2016? Del álbum The Getaway. Ahora que estamos con esta nostalgia de 2016, esta fue mi quinta canción más escuchada de ese año. Se llama Dark Necessities. Red Hot Chili Peppers con Dark Necessities, producidos por Nigel Godrich, el mismo que producido en toda su carrera a los Radiohead de su álbum The Getaway. En las mañanas de la X-103.9 hay noticias de redes sociales. De tecnología, Alejo, y es la primera vez que Threads de Meta es más popular entre los usuarios móviles que Twitter, que X. Ya salieron números. Su principal plataforma rival, la de Twitter, pues empezó ya a tener mejores números. Según los datos de uso, Threads cuenta con 141,5 millones de usuarios activos diarios en dispositivos Android y iOS a fecha del 7 de enero. X, por su parte, tiene 125 millones de usuarios activos diarios en dispositivos móviles, aunque sería fácil sugerir que esto es un resultado de las constantes controversias de Musk, especialmente lo preocupante aumento de imágenes sexuales creadas por la inteligencia artificial por Grok en su plataforma. También merece la pena considerar que Threads se ha integrado en la plataforma de intercambio de fotos y videos de Meta, Instagram. También se promociona mucho en el Facebook de Meta. Desde su lanzamiento en julio de 2023, Threads ha introducido muchas funciones, incluyendo mensajes privados, publicaciones que desaparecen y la opción de que los seguidores se unan a comunidades según sus intereses. Se habla que hay un mayor control en la información que se comparte, mucho más riguroso que lo que da Twitter. Pero además yo creo que ahí también hay una variable, y es que en Instagram, cuando tú estás en el feed, te salen publicaciones, te salen reels sugeridos, y cuando entras no están en Instagram sino en Threads, y para poder verlos tienes que descargar la aplicación. Entonces yo creo que eso también ha hecho que mucha gente, por pura curiosidad, ve este video, que la descarga y la empieza a utilizar. Sí, yo creo que ahí hay un movimiento interesante de públicos que Meta está manipulando, como dices tú, para que vayan y consuman. Y creo que ahí, ahora que lo pienso, después de que lo dice Diana, la métrica esta de los usuarios activos mensuales va a ser muy transformada por todo este tema de la retención. Y también siento yo que, aunque va a seguir siendo crucial para la forma como se venden estas plataformas delante de los anunciantes, en algún momento los anunciantes tienen que darse cuenta también de la cantidad de humo que esa métrica representa a la hora de vender un producto. Es decir, ¿en qué se pueden fijar ahora? Los alcances. Yo creo que la interacción es más importante. Yo creo que el engagement va, ya lo hace, ¿no? Y esa métrica es súper peligrosa también. Pero por ejemplo, en países y mercados muy pequeños como este, para la publicidad, los dueños de agencias y los ordenadores de agencias están obsesionados con el alcance. Es lo único que compran. No les importa nada más. No están interesados. Y por más que les digas, la interacción es importante, la comunidad, no les interesa. Ellos quieren es el volumen de gente que pasó por ahí, por esa publicación, para poder mostrarle a su cliente: mire, logré la meta, ¿no? Que es lo engañoso de la métrica. Pero ahora que hablamos de cómo Threads supera a X, volvemos al asunto de, puede que lo supere en números, pero ¿qué tanta atención están prestando? ¿Y quiénes son las personas que están en Threads versus quiénes son las personas que están en X? ¿Y cómo eso afecta a una decisión de compra de una publicidad? ¿No? Porque en el caso de X sigue de alguna forma conduciendo el discurso político, la agenda política. Allá es donde se llevan a cabo las decisiones políticas. En X está Petro, en X está Trump, en X está Bolsonaro, en X está Musk, y todos están tomando decisiones que afectan el curso de la historia. En Threads no. Eso no quiere decir que Threads no sea importante, que no sea relevante. Exacto. ¿Qué está pasando en Threads? ¿Y cómo se compra Threads? ¿Qué pasa en Threads? En Threads creo que pasan muchos hilos. Ya. Efectivamente. La palabra thread significa hilo. Y hay mucho escándalo pasando ahí, efectivamente, como sucede en X, y como la interacción presta esta otra cara de la moneda con relación a esos números y esos volúmenes. Si tú no estás diciendo algo escandaloso entre ellos, tampoco estás interactuando con nadie, tus números son muy bajitos y por lo tanto no tienes mucha relevancia dentro de esa plataforma. ¿Qué veo yo que está pasando? Hay mucho hilo de salud. ¿Ah, sí? ¿Pero de salud irresponsable? Sí, claro, mucho hilo de salud de todos los sentidos, ¿no? De todo este tema de... te tengo, hay muchos para bajarte peso y eso. Sí, te tengo las mejores formas para hacer cardio, bueno, ese tipo de cosas. El tema de alimentación también está desatado ahí. Está también el asunto de inteligencia artificial, cómo escribir bien prompts. Veo mucho de eso en mis threads. Eso se me hace supremamente útil. Sí, es como 7 prompts para lograr que te cree contenido viral. Exacto. También en los últimos meses he visto que el opinión impopular es la líder en generación de interacciones. El solo poner opinión impopular. Mi opinión impopular. Esta vaina dispara usuarios a lo que da. Durante los últimos 6 meses también he visto que soy nuevo en esta red y busco gente que le guste la música, las redes sociales, la publicidad. Contáctate conmigo o establece contacto conmigo para que estemos conectados. Esta vaina se dispara y se viraliza. ¿Threads tiene DM? Sí. Ok. Pero yo creo que la gente no está usando mucho las otras herramientas. Es difícil también conseguir que la gente interactúe con absolutamente todo, porque yo creo que el thread, los mensajes directos de threads son cada vez más ocultos, o sea, el caminito para llegar a ellos es mucho más difícil. Eso es lo que está pasando en threads, eso es lo que está sucediendo en threads. Ahí entonces es, ¿para qué me sirve esta red? ¿Qué representa? ¿Qué están buscando los de Instagram con esta plataforma? La final es retención dentro de Meta en todos los sentidos. Estas son Mañanas de la X, 103.9 FM. Think I forgot to breathe. Hey, I just might end up my failure. Es lo nuevo de Bruno Mars, que acaba de consolidarse como el artista más vendedor de boletos en un día. Vamos. En la historia de Ticketmaster, a propósito de su álbum The Romantic, que sale el próximo 27 de febrero. O de este enero, ya te confirmo. Y lo consiguió, y si el hombre decide venir por estos lados, yo sí estoy segura, Alejo. 27 de febrero. 27 de febrero salió un disco de Bruno Mars. Que vende acá también. Claro. Llena. ¿Llena estadio o llena...? Ahora más que nunca. La vez pasada fue en el estadio. ¿Verdad? Sí. Catalina no ¿Qué fue. ¿Qué show? Ya dejemos eso. Catalina atrás. No fue por Tusa. 2016, año nefasto aquel. Mira. Esta es la sexta canción que más oí ese año, 2016. Estabas consumido. Estaba consumido por el Ips Ups. Pero viene. Este fue además el segundo disco más importante de ese año. 2014, Forest Hills Drive, J. Cole. Qué bueno trajo ese año. Algo bueno tuvo que traer para ti. Nada. Una cosita. ¿Te ganaste algo? No me gané nada. Problemas. Todos. Creo que fue uno de los años más problemáticos de mi vida. Y eso que he tenido años problemáticos. Sí. Seriously, yo problematic kid. Mira. Fire Squad. Ponía esto por la noche aquí en esta emisora. No sé cómo tengo trabajo todavía. Y te dijeron hace poco. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias, Padre, por todo lo que has perdonado. Sí, perdonado por protegerme con tu manto celestial. Alabado, gracias. La gloria para ti. Debería, para los que trabajan en Spotify, mostrar cuántas veces se reprodujo ese año la canción. Ay, eso sería muy ganador. Claro, yo ya decir uno, uy, no puede ser. Te voy a decir algo. Creo que te voy a mostrar mi séptima canción. ¿Quieres oír mi séptima canción? A ver. Catalina, mira, escucha eso. Aquí. Ese año me senté con J Balvin a conversar dos horas. Yo cuando la veo se la pasa montando veneno. Claro. Yo prendo el veneno, veneno, veneno. ¿Y cómo le salió de mal? Ay, Dios mío. Salió mal. Sí, yo sé. Pero es que tweets que envejecen mal. Cosas que envejecen mal. Pero en esa época era el artista más grande del planeta, este man. Por supuesto, sí. O sea, era en serio que uno lo admiraba. Yo lo admiraba en esa época. Todavía lo admiro, ¿por qué? Sí, con todos los... A pesar de todo. Con todos los despelotes, con todos los mierderos, con todo. Sí, que se quería. Esa sí no la logró. No. Como Jordan. Nunca jugaba con lo mejor. Ay, hombre. Ay, ay, ay. Qué época tan horrible. Tan chévere, me gustó mi playlist. Son las mañanas de la X. Vamos a hablar de Bruce Springsteen. Springsteen se despachó contra Ice en un concierto. Uh-huh. Él estuvo, apareció de sorpresa en el Light of Day Winterfest, exactamente el 17 de enero. Esto se lleva a cabo en Nueva Jersey y pues básicamente este es un evento anual sin ánimo de lucro que recauda fondos para combatir la enfermedad de Parkinson y otros trastornos neurodegenerativos. Y se fue de frente contra el gobierno de Trump y contra ICE. Right now we are living through incredibly critical times. The United States, the ideals and the values for which it stood for the past 250 years, is being tested as it has never been in modern times. Those values and those ideals have never been as endangered as they are right now. If you believe you don't deserve to be murdered for exercising your American right to protest, then send a message to this president. And as the mayor of that city has said, I should get the fuck out of Minneapolis. Básicamente dice que ahora mismo Estados Unidos está viviendo todo un tema por los ideales y valores que se defendieron durante los últimos 50 años y que están siendo puestos a prueba, así que si cree que no merece ser asesinado por ejercer su derecho americano a protestar, pues debe enviar este mensaje al presidente y, como dijo el alcalde de la ciudad, Ice debería largarse de Minneapolis. Sí. Uh-huh, uh-huh. 250 años de tradición democrática que se vienen lentamente abajo. Es lo que uno ve inminente, lo que uno ve que está sucediendo, ¿no? La caída de ese imperio democrático que fueron los Estados Unidos. Sí, es... Porque internacionalmente se está metiendo en todo, pero está pasando internamente. No. Y lo de Groenlandia no deja de ser muy asustador, ¿no te parece? A mí creo que yo ayer nunca había tenido tanto miedo. Como cuando vi a la Unión Europea ya decir, no, pero un momentico, que no lo vamos a hacer. Y es como, me siento como viendo, como leyendo cualquier cosa que pasó con Hitler, ¿no? Un poco, es como que uno dice, están jugando un juego muy, muy, muy delicado. Peligroso. Y lo que pasa es que al sentir, supongo, que le fue bien con lo que hizo en Venezuela... Y triunfó y se llevó, entonces claro, tiene el poder y hago lo que quiera. No, y todo ese tema de guerras arancelarias y todo es un juego muy peligroso. Muy peligroso y bueno, Springsteen lo dice, ¿no? Y creo que lo han dicho varias personas. Billie Eilish, Dave Matthews, Duran Duran. No, y por ejemplo Robert De Niro también dijo algo hace unos meses y es como que este es el momento en el que les toca... pronunciarse, hablar en contra de estas manifestaciones y todo este tema. Y adentro. Sí, ahí el asunto es qué tan efectivo puede llegar a ser. ¿Sabe? Porque desde afuera es muy difícil. Sí, yo a veces siento que el curso de la historia tiene que seguir, que la historia se va a repetir. Yo hablaba, y esto lo he dicho un par de veces, con un miembro muy importante de la Academia Nacional de Historia, sí, que me decía, mijo, ¿usted ha oído alguna vez esa frase que dice que... el que no conoce. Que el que no recuerda su pasado está condenado a repetirlo. No importa. Y yo le decía, sí, yo he oído mucho esa frase. Y me decía, es pura mierda. La historia está... destinada a repetirse, no hay nada que se pueda hacer. Así se conozca de ella, ¿o sí, no? Así usted la conozca al pie de la letra, la historia se va a repetir una y otra y otra y otra vez. Mira, se viene el tiempo. Y uno dice... ¡Ay, no! Y uno ve estas cosas que están pasando este fin de semana y uno dice... Se va a repetir. Esta vaina se va a repetir y no hay nada que hacer. No tenemos cómo cambiar el curso de la historia. Pues están comparando ahí, es un poco con la Gestapo. Y es que se parecen mucho. Y viste visualmente, claro, el abrigo, como estéticamente. ¿Viste a este tipo? ¿Viste a Steve, sí, Mnuchin? Sí, sí, sí. Ese sí se veía, parecía general nazi con toda. Con el abrigo. Pero bueno, nada, pongamos mejor al jefe un rato. Ya está Mr. Springsteen con una gran canción llamada Human Touch en Mañanas X. Tramposos los vi. Ellos son así. Se pusieron de acuerdo. Ajá. Se montaron encima. Sí, se montan, detienen todo en la emisora y ahí y sí no abren dejan la puerta. Ya, y descarados. No, a veces se ponen a espichar botoncitos. Es que ese es el problema. No. Sí, claro. Óyeme, te quiero ofrecer mis condolencias. Gracias. Por la muerte de Valentino. Vi que estaban muy compungidos ayer en el club. Te veo muy bien de Valentino hoy. De pies a cabeza estás vestido de Valentino. Hoy me vine en honor a Valentino, claro que sí. Él también tiene su línea de sport. En la línea sport me parece muy casual. Me parece muy casual y pero muy chic. Te voy a decir, ayer estuvimos de luto en el campo de golf. Yo vi porque les escribí varias veces, no me contestaron en no, el grupo. Estábamos compungidos. El equivalente a la bandera media asta es jugar solamente 9 hoyos. Y eso fue lo que sucedió ayer. Eso fue. Es muy aburrido. Son tan aburridos ustedes en ese alter ego, los insoportables. ¿Cuál era tu canción en 2016? Se llamaba Satan. Ah, sí, muy dirty, ¿no? Muy Satanás se llamaba la canción que estaba oyendo de Diana en 2016. Diddy Dumbo, lo conocí por The Selecta. Británicos. A ver. Ella es australiana. Escucha esto tan rico que suena. Del álbum Utopia Defeated. Mayo. Aquí está Diddy Dumbo, la número uno de Diana en 2016. Se llama Satan. Esta es la canción que más oyó la Dirty Diana Rodríguez en 2016. Se llama Satan, es de Diddy Dumbo en Mañanas de la X. Y antes de eso, Sigala con la canción que más escuchó Uribe DJ en 2016 junto a Nile Rodgers y John Newman. Sí, Give Me Your Love. Estaba yo en mi era EDM en 2016. Todo estaba distinto. On fire, rumbiándola en toda parte. En todas partes. En toda parte. Y Cata Blanco, ay, la canción que más oía en 2016. La niña. La hizo Daft Punk. La para The Weeknd. Ajá. Aquí está I Feel It Coming, la número uno en la lista de las canciones que más escuchó Cata Blanco en 2016. Ahí está la canción que más escuchó Cata Blanco en 2016. Vamos, Cata, I Feel vamos. It Coming. Eso. The Weeknd featuring Daft Punk. Canción esa incorrecta. Óyeme, te quiero recordar. Por favor, cuéntame. Que por esa época nosotros estábamos también obsesionados en esta radio con un muchacho haitiano criado en Toronto, Canadá. Lo habíamos descubierto en el verano de ese año, si no estoy mal. Ay, mira. Esta es mi séptima canción más oída de ese año. Mira, esa fue la séptima al canción. Futuro. La séptima canción. Ese año estuvimos en Lollapalooza, Uribe. Ese año estuvimos en Lollapalooza. Sí. Ajá. Fuimos un parche grande. Fueron todos. Sí, ¿no? Fuimos, sí, todos. Todos. Y hubo drama. Por lo que me cuentan. Yo horrible. Estaba por acá. Hubo drama horrible. Lo hubo, pero. Hartísimo. Casi nadie se pero acuerda. Olvidemos eso ya. Dejemos. Hazel se odiaba con Silvana y se odiaba con Guzmán y era. Era una novela. Eso era un culebrón, ¿no? Culebrón fuerte. El Chachi estaba en esa época. Uy, el Chachi. Y Twitter estaba lleno de... ¿No? Ya, ajá. Ya. Chachi era chévere. Que metimos a... Twitter estaba lleno de... A Chachi, a Paulina. A Chachi, a Paulina, a conocer a Dua Lipa. Tienen foto, tienen foto, tienen no, foto. No, no los metimos. Ellos Dua estaba por ahí porque nadie sabía quién era. Ya fue por empanadas, Seba. O sea, que fue... Bueno. No, no, se la encontraron. En prensa, no me acuerdo quién fue. No, en prensa estábamos todos. Ok. Ese fue el año en que estuvimos charlando con Ferrell, con Perry Ferrell. Allá. Claro. Sí. Es que, ¿sabe? Ese fue el año que iba a haber. Ese fue el año que se canceló la Lollapalooza aquí. Ajá. Ay, qué pecado. Nos llevaron para poderle hacer publicidad a Lola de acá. Ay, qué pecado. Y que eso fue un fracaso... brutal. El chisme era que Rihanna ese fue el año que se canceló por tormenta al final Florence and the Machine, ¿no fue ese año? No, ese fue el siguiente. No, ese tuvo que haber sido los primeros. No me acuerdo. Al que fuimos. Ok. Hubo dos tormentas en los Lollapalooza. No, sí fue ese Lollapalooza. Creo que fue ese. Mire. 2016, Lollapalooza Chicago, ¿quién estaba? Yo no sé, yo me... Ese año las nuevas eran Dua Lipa y Halsey, en 2016, que eran como las dos chicas guapas de las que estaba como hablando la gente ahí en escenarios pequeños, ni siquiera en los principales. Sí, ¿cuál era el headliner de Lola? Creo que 2016. Creo que eran los Peppers, si no estoy mal. Estoy tratando de acordarme. Sí. Ese año se iba a hacer Lollapalooza acá y Rihanna canceló a última hora. Y ahí todo se cayó. Que porque le dio chikunguña. Es increíble. Esa era la versión oficial. La otra versión era que Prisa Radio se había quedado con un negocio. Mira, ya te tengo el lineup. Radiohead, Red Hot Chili Peppers. Claro. Y el CD Lana del Rey, Major Lazer, el CD James Addiction, Sam Smith. Ese show de James Addiction que fue satánico. Uy, sí, qué show tan difícil de ver. Complicado. Pero satánico, ¿en qué sentido? Tenía mujeres colgadas de la piel con ganchos. Uf, no fui capaz. No. Me dio físico asco esa vaina. Sí, no pude. Ellie Goulding, Major Lazer, Disclosure, Flumi. Ve, ese año estaba de 1975. Claro, habían lanzado el sí. I Like It When You Sleep. Ah. Que era... Uf, el Made in Three, Haim, Two Door Cinema Club, Halsey. Ese año yo compré este disco ahí al frente del parque. Ah, ¿fue ahí? Mike Snow. Keitranada Track 1. Qué bueno es. Uf, qué bueno es. Mi séptima canción de 2016. Bastille estaba. Yo no vi a Bastille. Yes, Sayer. Mike Snow. Ush, Leon Jay Bridges. Ay, yes, Sayer fue divino. Me acuerdo de Jay Sayer, claro. Yo lo estaba bajando, tanto. Ya estaba bajando el indie ahí. Ah, sí, es cierto. Qué tristeza. Radiohead, claro. Qué show Radiohead. Unas mañanas, 103.9 FM. Hoy hablamos de canciones que se cantan en karaoke. Si quiere pasar por ahí, por arroba la X más música en Instagram y contarnos cuál es su canción para karaoke. Mira, está Mac Miller, Ghost, Daughter también, Brutal, Fools. ¿Qué tal ese cartel? Local Natives. 10 y 15 mañanas de la X. Otra canción importante que salió ese año y que fue mi octava canción. De él tengo muchas canciones. De él. Ese año. Okay. Tengo muchísimas canciones. Yes. De Mr. Aubrey Graham. Más conocido como Drake. Claro, él sí, más le creo siempre. Me acuerdo que ese año sí que pusimos esto. Bad idea, right? What a bad idea. Everything was such a bad idea. 2016 was a bad idea. No, mira que se hicieron cosas chéveres. Únicas. Pero desde que sigamos aquí es porque funcionó. Alabado sea el nombre del Señor. Mire, Le tengo otro descubrimiento de 2016. A verlo. Por esta época salió este disco y yo volví y dije, necesitamos poner este peladito, se llama Anderson .Paak. Estos inventos míos, ¿qué, Chief? Pero mira. Bueno, de verdad. No entiendo. Eres Chocoloco. Término importante. Está cumpliendo 10 años este disco, ¿no? Malibu. Sí. Uf, sí que puse esta vaina. Bueno, no. Pero es un buen álbum. Es un gran álbum. Sí, es un buen disco, solo que no muy pop, ¿no? No, es un disco muy pop. Es un disco muy raro. O sea, para este mercado esta vaina era como, ¿qué? Son las mañanas en la XT. Joya, el crítico musical, dice que hay una nueva epidemia digital. ¿Yes? Y es la de los expertos falsos. Ay, sí. Ah, pero todo el tiempo. Un influencer, casi el 80%. Pero no. Estos son expertos que no existen. Ah, ok, entiendo. Generados no por inteligencia artificial. No es que no sepa, no es un humano que no sepa y el habla como si supiera. El siguiente paso en la evolución de los falsos influencers. Un grupo de periodistas recientemente intentó verificar la existencia de 50 expertos que se encuentran en miles de artículos prominentes, pero no los pudieron encontrar en el mundo real. En muchas instancias, los artículos incluyen una foto que parece ser generada por inteligencia artificial y esta es solamente la punta del iceberg, dice Joya en su más reciente newsletter de Substack llamada The Honest Broker. Es probable que entremos en la etapa final del colapso de la experticia. Ya. Ya, desaparece el experto. Les tocó vivir. Sí. Bajo su propio criterio las cosas. Y pero está qué bien peligro, también. ¿No? Sí. Porque sale algo así inventado. ¿Qué tal experto dijo que es bueno consumir X cosa? Así es. El ejemplo perfecto es un experto llamado Thomas Goodman, que es experto en reparaciones del hogar y ha sido citado en artículos del Guardian, de la BBC. Y no existe. Ahora frente. No existe. Ay, a mí. Ahora frente, siento yo que este experto frente a los temas de arte, de cultura, sí está bien que cada quien viva la experiencia y saque sus propias conclusiones. En esa área me parece chévere que no se le crea siempre al experto. A menos que sea de cosas técnicas, por ejemplo. Si vas a hablar de cómo la producción de cómo organizar los micrófonos, mira, para una veces grabación, por ejemplo, pues necesitas sí alguien que sí sepa. Pero, por de ejemplo, ese tema. Alguien que te habla mal de un disco que ni siquiera la gente va a escuchar porque ya este crítico dijo que era malo. No, vivan la experiencia. Pero fíjese, Uribe, que hay una cosa ahora que usted lo menciona y que le estaba viendo a un tipo que se hizo muy viral en Instagram durante pandemia. Y que hizo un podcast relacionado con audiovisual, uh-huh, donde decía una vaina relacionada con ese tema de la experticia técnica, y es que cuando entra a YouTube encuentra precisamente cualquier cantidad de creadores de contenido dando lecciones, tutoriales, haciendo videos de aspectos técnicos de filmación y de grabación, y de no color, entre muchas otras cosas, ¿y no? Y decía, me asombra la ignorancia de toda la gente, pero la comodidad con que se montan en la idea de que son expertos de la regla de tres, de tercios, perdón, de el color, de colorear en DaVinci Resolve, un montón de cosas, y que usted ve que venden productos. Y la gente les cursos, cree. Venden cursos, venden LUTs, venden un montón de cosas. Y decía este personaje, yo soy graduado de realización visual de la universidad de no sé dónde, de Tatán, tengo mi título, tengo mi estudio de cinematografía, y la cantidad de gente que hay en redes sociales diciendo, te enseño cómo hacer una película cinemática sin tener ni idea de cine, es asombroso y la gente... Sí, descarga mi ebook. Pon la palabra ebook en los comentarios y te va a llegar. Igual de peligroso al que sale y dice, te enseño cómo ganar de $5 a $1,000 al mes, solamente comenta la palabra yo quiero y te voy a mandar el... Y eso está lleno de esas cosas. No caigan en esas pendejadas. Son las mañanas de la X, mire, esta es otra mágica Pimpi Selección. Pimpi Selección, Uribe DJ, ¿recuerdas esto, bebé? De Internet. Ego claro. Death, esto se llama Special Affair. ¿Ya han pasado 10 años? Sí. What's in your phone? Let me take you home. I wanna take you home. Is it sorry that I'm here? Don't plan on staying too long. So you should come here. Sit your ass on this throne. It's a special affair. Better act like you know who I am. Who I am. I bet this was wrong. Make you feel nice and comfortable. No me arrepiento de esta. ¿Ves? No me arrepiento de haber traído esto y de haberlo puesto. Mano, no se arrepienta de ninguna. De no, ninguna. Me arrepiento de todas, menos de esta. Alejandro, ya. Special Affair. Esta chica, este chique, se llama Sid. Sid the Kid. De aquí salió Steve Lacy, que fue muy pandémico también. Uy, sí, ya recuerdo. Pinsky Media está demandando a Google por los dueños de Billboard y de la revista Rolling Stone. Están demandando a Google por manipulación digital del mercado publicitario. Pero esto toda la vida. Pues así no sé, es. Siento que sea algo a voz de todos. La editora es dueña de Billboard, de Rolling Stone, de The Hollywood Reporter, y dice que el gigante digital les está quitando miles de millones de dólares en utilidades publicitarias. Plata. Mucho. Okay. Demandas galore. The Atlantic, una de las páginas web más importantes del periodismo digital, está demandando. ¿Otras cosas? Me imagino. Está... demanda se presentó en Manhattan y dice que Google utiliza su dominación, su capacidad de dominación para controlar las subastas de publicidad digital, suprime los precios que se les pagan a los editores y saca a los competidores del camino. Están buscando recuperación de daños monetarios. Sí, está dura. Esto es, no, horrible. 2016. Oye, esto. Ah, pero te gusta como suena. Ah, no, sí, era, ah, bueno. Me gustaba en esa época, pero. Y ahora también te gusta. Ya no me parece tan chévere. Ah. ¿No? No, ya, esta no me parece tan chévere. Ayer, el final siempre me gustó mucho, pero la canción no. Esto es de un disco que se llama Songs to Break Up. Estamos hablando tanto de la de romper cosas, de rupturas. De Songs to Break Up. Songs to Break Up 2 de Taku se llamaba. Taku. El australiano este. Estuvo ahí medio de moda. Estas son mañanas de la X103.9 FM, nostalgia de 2016 en las mañanas. Otra canción que está cumpliendo años, que fue bien importante en la X en 2016, fue esta canción. A ver. Tururu. Them Changes, 2016. A mí me recuerda mucho a ti, a 103. ¿La tendencia sigue vigente, sigue muy viva o no? Ya está bajando, ya pero está ahí bajando, se mantiene. Pero ahí se mantiene. Buen bambuquito este. Buen bambuquito, estas son mañanas. El cartel del Festival Stereo Picnic 2026 ya está aquí. Tyler, The Creator, The Killers, Sabrina Carpenter, Skrillex, Lorde, Interpol y más de 50 artistas que harán de la edición 15 un viaje único. Del 20 al 22 de marzo en el Parque Simón Bolívar. Entradas en Ticketmaster.co. Son las mañanas, aquí está Raven Lenae, esto es Love Me Not.